En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a los programas deportivos a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, en esta jornada del día jueves 18 de junio del 2015. A contar de esta hora y hasta las 12:25 aproximadamente, llega este enlace junto a OID Radio Nacional, la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsora Discapacitados y el 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Hasta ahí 25 entonces, con todas las noticias, entrevistas de los deportistas paralímpicos españoles, muchos de ellos ya buscando la clasificación para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Hablamos temas de deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora Discapacitados. Y en la segunda parte del programa, desde las 12:30 y hasta la 1:05 de la tarde aproximadamente, el deporte de Talavera de la Reina y Comarca. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, en estos medios días deportivos junto a Deportes al Día, donde hablamos con los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora Discapacitados. En los próximos minutos vamos a hablar de ciclismo y para ello a un gran deportista paralímpico que trabaja también en esta actividad deportiva, un ciclista de élite. Se trata de José Antonio Villanueva, que va a conversar en los próximos minutos con los programas de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID. José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias, campeón. Pues a vosotros, es a vosotros. José, bueno, primero coméntanos, ¿cuándo llegas tú a la práctica del deporte adaptado y específicamente a esta disciplina deportiva en la cual tú estás participando ahora mismo y que te llevó hasta esos Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004, obteniendo dos diplomas olímpicos? Posteriormente estuviste en mundiales también de esa actividad y de esa especialidad, y por supuesto esa gran participación que tuviste en ese tándem con el ciclista José Enrique Porto en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, donde obtuviste la medalla de plata, José. Sí, bueno, yo vengo del deporte de alta competición, bueno, esta selección absoluta de olímpica, ¿no? He estado en tres Juegos Olímpicos y la verdad es que, bueno, hice un parón en el año 2007, decidí parar mi carrera deportiva de ciclismo y centrarme un poquito en el trabajo. Y bueno, pues luego, pues bien, las Olimpiadas de Pekín vi las Paralimpiadas y, bueno, vi las competiciones de tándem, que son las mismas que competía yo a nivel individual, y bueno, pues me decidí a probar con un deportista ciego, y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Ahora, ¿tú encuentras alguna diferencia? Nosotros creemos que es muy similar, ¿no? En cuanto a las horas de entreno, en cuanto a la capacidad, en cuanto al ejemplo también que nos entregan los deportistas paralímpicos. ¿Notaste tú mucha diferencia de ese paso del olimpismo al tema de paralímpico, José? Sí, bueno, la verdad es que si te puedo decir, aunque la gente no se lo crea, a mí me ha costado más llegar a un estado de forma mucho más alto de cara a Londres, cuando estuvimos en los Juegos Olímpicos, que cuando estaba yo solo, ¿no? La verdad es que aquí somos dos, tienes que entrenar mucho tácticamente con él, tienes que entrenar muchas horas con él, y la verdad es que ya no te tienes que poner fuerte tú, sino tienes que poner fuerte a dos personas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nos costó mucho, mucho, mucho la preparación de cara a Londres. Y en el tándem de ciclismo, ¿no?, que le hemos conversado con otros compañeros que participan también del tándem en el tema de los paralímpicos y en esta disciplina deportiva tan linda y tan bonita como es el ciclismo adaptado, José, al final, tú bien lo señalas, tienes que entrenar mucho, pero te conviertes también con tu compañero en un verdadero amigo, porque estás muchas horas del día con él, independiente del tema de competiciones. Sí, sí, la verdad es que echas muchas horas, es como si fuera, le coges tanto cariño, como si fuera ya de la familia, ¿no? Te das cuenta que ellos tienen que saber un mínimo gesto de apoyo a la bicicleta, ya no hace falta que le diga nada. Y eso se consigue, pues, a base de horas, ¿no?, de entrenamiento, de estar todo el día con él y de hacer mucho, repetir mucho las pruebas. José, ¿te parece que falta, sí, y creo que lo conversamos también con los deportistas paralímpicos en nuestros programas, falta un mayor reconocimiento para ellos, para los paralímpicos, que falta en ese sentido un mayor compromiso, primero nosotros, los medios de comunicación, que haya más información, que se les conozca más, que se hagan ver en cierta medida y que se les reconozca ese trabajo como deportistas y, por sobre todas las cosas, como personas, con esas personas con otras capacidades que, al igual que los deportistas de élite, están allí día a día con un gran esfuerzo de sacrificio? Sí, la verdad es que bueno, se le reconoce bastante menos, ¿no? Se le da mucho menos importancia a su medalla, aunque tiene el mismo valor, ¿no? Lo único que bueno, es un poquito triste aquí en España, que bueno, se le deje un poquito al lado cuando yo soy una de España es una de las potencias mundiales en tema paralímpico, y bueno, poco a poco se le está dejando al lado, las demás selecciones se están centrando en mucho más apoyo para entrenamientos, instalaciones, y bueno, se está dejando aquí un poquito en España debido a la crisis, y pues ahí se ve que estamos bajando mucho las medallas en Londres, en Londres y en Brasil bajarán ahora mismo, y bueno, espero que les ayuden a ellos, porque la verdad es que hay mucho potencial en todo el tema paralímpico español y solo les hace falta un poquito de apoyo. José, y ahora en cuanto a tu especialidad, ¿no?, del ciclismo adaptado, ¿es en la persecución, en la velocidad, en tándem, como se dice, donde más cómodo te sientes? Yo, la velocidad, las pruebas de velocidad, que es las que competía yo solo, y la verdad es que las que domino bastante, ¿no? Yo toda la vida haciéndolas. Y ahora, nosotros siempre decimos en nuestro programa que si hay una disciplina deportiva que es una base importante, ya no solamente para el ciclismo adaptado para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, sino que yo creo, como un tema general, ¿no?, de la expedición de la selección española paralímpica, creo que el ciclismo adaptado es una de las bases fuertes para las próximas Paralimpiadas, José. Sí, la verdad es que tenemos bastante, bueno, el seleccionador tendrá bastante dolor de cabeza, porque bueno, la verdad es que tenemos muchos medallistas entre el equipo nacional, y la verdad es que bueno, están en tanto la prueba de ruta como en pista, pues España está cogiendo bastantes premios de campeón del mundo, y la verdad es que bueno, solamente irán 7 u 8 corredores y tendrá que hacer una selección buena. Habrá algún campeón del mundo que se quede fuera. Tú eres un hombre joven aún, ¿no? Te queda mucho camino que recorrer en la actividad del ciclismo en el Paralímpico, José, pero ¿tú ves recambios, ves futuras generaciones que vengan pisando fuerte para después abrirse camino y continuar con este gran momento que vive el ciclismo adaptado en España? Si les apoyan, sí. Si así le dan un poquito más de apoyo, y eso sí. Si no, la verdad es que no se va a quedar con los corredores que hay. Y bueno, es una pena, pero bueno, es así. Es como ha pasado. Se han enfocado el deporte olímpico, se enfocó siempre en las Olimpiadas de Barcelona. Hubo mucho apoyo para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y a partir de ahí, pues el que ha podido ir sobreviviendo y ahí beneficiándose de las instalaciones que montaron en su día para ello, pues ha podido continuar. En España estamos cortos de instalaciones para la preparación. Instalaciones de patrocinios deportivos también, y del reconocimiento que nosotros hablábamos, José, porque es una verdadera gozada ver en otros países ese respeto que tienen hacia los deportistas paralímpicos. Sin ir más lejos, en las últimas Paralimpiadas de Londres 2012, la verdad que era gratificante ver todo ese respeto y reconocimiento de los deportistas paralímpicos de ese país, y ya no solamente de los ingleses, ¿no?, de los países nórdicos, también de lo que puede ser los norteamericanos, los chinos también, que son una verdadera potencia, los rusos. Creo que en ese sentido nos falta mucho camino, y una cosa lleva a la otra. Cuando venga ese reconocimiento, pues sí, que existirá ese patrocinio, sin duda, José. Sí, la verdad es que bueno, estamos ahora mismo en una época de crisis que sigue todavía durando, y bueno, a ver si puede llegar a que, bueno, nosotros también tenemos una empresa que nos patrocina la Federación Española, que es Cofidis, y la verdad es que le debemos mucho las concentraciones que podemos hacer con la selección nacional, pero bueno. El equipo Cofidis, ¿no?, que tiene un gran respaldo económico, un gran patrocinador que ha apostado por ustedes, y ustedes han respondido deportivamente. Sí, la verdad es que sí, cuando se apoya y te dan dinero para entrenamientos y todo eso, pues la verdad es que salen los resultados, ¿no? José, ahora en cuanto a futuras competiciones, ¿qué tienes tú para el calendario con tu compañero en la participación del tándem o individualmente? Sí, pues mira, ahora mismo se ha lesionado antes de ayer, que se cayó, le vistió un coche por detrás, que no le vio en una rotonda, y bueno, está con el brazo roto. Estamos ahora mismo en plan en descanso. Hasta el mes de marzo no tenemos el campeonato del mundo, y bueno, tendremos que prepararlo bien para ser uno de los elegidos que vaya a Brasil. José, si no te importa, coméntame un poco más del accidente, porque también nos preocupa ese respeto que puede haber de los automovilistas, ¿no?, de quienes van en su coche hacia los ciclistas. Lamentablemente hemos tenido que lamentar, valga la redundancia, muchas pérdidas en el último tiempo, muchas vidas ha costado ese no respeto muchas veces de los conductores que van en los coches. Coméntame un poco más cómo fue ese accidente, si no te importa. Vamos con el tándem, íbamos entrenando, y a la llegada a su casa, pues en una rotonda, íbamos dentro de la rotonda y un coche no nos vio. Fíjate que somos dos en un avión y no nos vio. Eso es. Y se llevó, la parte se la llevó él, que era el que iba atrás. Pero allí también falta un poco más de respeto, ¿no?, de los conductores. Sí, bueno, ya sabes que la gente va con prisa, cuando sale de trabajar, era 7:30, 8:00 p.m. y ya, pues, la gente va a veces un poco distraída con el móvil y eso, pero bueno. Afortunadamente no se ha quedado solo en eso y bueno, podemos seguir contándolo. José, ya casi en la despedida de esta entrevista en Deportes al Día con nuestras radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, que conversamos con el gran deportista paralímpico español, José Antonio Villanueva. José, de todos los recuerdos que puedas tener de Juegos Paralímpicos, me imagino que estará por sobre todas las cosas esa medalla de plata, ¿no? Que obtuviste con José Antonio Porto ahí los Paralímpicos de Londres 2012. ¿Algún otro recuerdo que tú tengas de esa sensación de estar en el podio cuando has conseguido una medalla? Me imagino que son sensaciones bonitas y que te vienen todos los recuerdos de la gente, sobre todo que te ha apoyado durante toda tu carrera deportiva. La verdad es que sí, te vienen muchos recuerdos y bueno, y la verdad es que te das cuenta de que te estás siempre quejando, que tienes dolores y ahí es, y ves allí gente que la verdad verdaderamente sí que tiene que quejarse porque sí que uh-huh. le faltan algún tipo de por accidentes, algún bien, por lo que sea, y la verdad es que ellos sí que tienen valor, tiran para adelante, aunque les duela, tiran, y la verdad es que ahí te dicen, madre mía, yo que tengo todo y no nada más que quejarme. La verdad es que sí que me quedé un poquito sorprendido de la gente cómo se sacrifica cuando quiere un objetivo. José Antonio Villanueva es otro de los cracks, otro de los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, ciclista de Estuvo entonces haciendo tándem con el ciclista José Enrique Porto, obtuvieron medalla de plata en los Juegos Paralímpicos Londres 2012, entre otros logros deportivos, y José Antonio Villanueva pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, para hablar de paralimpismo, de deporte adaptado y de ciclismo. Antes, José, de la despedida y agradeciendo una vez más tu gentileza de conversar con nuestros programas, nos gustaría que enviaras un saludo y también un mensaje para aquellas personas que no tienen discapacidad, que tienen otras capacidades y que aún no se deciden a la práctica del deporte adaptado, José. Bueno, la verdad es que es una... Bueno, yo les animo a que lo prueben, que, bueno, sus selecciones regionales, ¿no?, que se intenten pedir información para que, por lo menos, hagan más competidores españoles en los temas paralímpicos, y la verdad es que, bueno, se lo van a pasar muy bien y van a poder, por lo menos, demostrar a la gente lo que verdaderamente les... Bueno, desgraciadamente les dicen que algunos están limitados, que les falta lo que sea, pero bueno, hay mucha gente que más quisiera hacer lo que hacen los que a uno les falta un brazo, ¿no? José Antonio Villanueva, crack, campeón, muchas gracias y mucha suerte para lo que venga en competiciones. Vale, muchas gracias. Bien, agradecemos una vez más a José Antonio Villanueva, uno de los grandes deportistas paralímpicos españoles, deportista de élite, que fue olímpico en su momento, en su tiempo, en su participación de la actividad del ciclismo, que conoció el paralimpismo, el deporte adaptado, y ahí se quedó para dar medallas a España. 12 de la mañana, casi 22 minutos, continuamos el Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en estos mediodías deportivos de nuestras radioemisoras, hoy jueves 18 de junio del 2015. A continuación vamos a escuchar un vídeo, un audio informe del Consejo Superior de Deportes del CSD que nos habla del último maratón en Londres y de la vela paralímpica, que es una de las bases importantes de la selección española para Río 2016. Cuando en octubre comiencen los campeonatos del mundo de atletismo en Doha, podrán disputarse todas las pruebas, pero el calor haría peligrosa la carrera más dura. Por esa elemental razón de precaución, los títulos mundiales paralímpicos de maratón se pusieron en juego en Londres, coincidiendo con el tradicional Virgin Money London Marathon. Desde luego, el ambiente húmedo y fresquito de la capital inglesa y tal vez el hecho de correr en el mismo circuito en que tuvo lugar el maratón de los Juegos de 2012 vinieron bien al equipo español, que logró cuatro valiosas medallas. La mejor, el oro de Abderrahman Ait en la categoría de atletas con discapacidad en las extremidades superiores. A sus 28 años y después de dos platas y un bronce en los Juegos de Pekín y Londres, este catalán nacido en Marruecos alcanzó el título mundial acompañado además de una sensacional plusmarca universal de 2 horas 26 minutos 54 segundos y corriendo siempre de menos a más. Muy contento de haber conseguido la medalla de oro ya en el mundial. Estoy muy feliz y espero repetirlo en los Juegos Paralímpicos de Río. Entre los atletas con discapacidad visual, Alberto Suárez, vigente campeón paralímpico, asumió la responsabilidad de ponerse en cabeza y allí se mantuvo hasta los últimos kilómetros, en los que fue superado por su gran rival, el marroquí Elad Minchentouf. Sin embargo, el asturiano obtuvo una brillante medalla de plata que, aunque no le permitiera recuperar su título de 2011, le mantiene en lo más alto del gran fondo mundial. Entre las mujeres, otra española con discapacidad visual, la mediofondista Elena Congost, superó la desconfianza de enfrentarse por primera vez en su vida a la larga distancia y se llevó una gloriosa medalla de plata. Había además una favorita objetiva, Mari Carmen Paredes, campeona del mundo y última vencedora en Londres. Pero ella sabía que arrastraba desde hace meses una molesta lesión en los isquiotibiales que le impidió rendir a su nivel, aunque logró entrar en cuarto lugar. Habíamos cambiado el objetivo